Nosotras vamos a compartirles un poco de lo que se discutió y se puso sobre la mesa en el eje de lo común. Bueno, la discusión en el eje de lo común la dividimos en tres temas. El primero de ellos lo titulamos Territorios y luchas por lo común en tiempos revueltos de guerra. Tres preguntas fueron las detonantes del diálogo. ¿Cómo podemos entender la guerra en México por fuera del discurso oficial? ¿Cómo podemos reconocer y combatir la guerra en pro del capital que refuerza nuevos tipos y marcos de dominación estatal, colonial y patriarcal? ¿En qué consiste la guerra contra nosotras y nosotros, anticomunitaria? ¿Qué claves nos ayudan a nombrarla y a visibilizarla? En este conversatorio se abordó la idea de contrainsurgencia ampliada para describir la creciente violencia que se vive en el país. Esta violencia no afecta solamente a un sector de la población, es una violencia desplegada contra lo comunitario popular, esto es, contra todas las formas de relación que impugnan la lógica del capital. Desde esta perspectiva, todas y todos somos en momentos de nuestra vida potencialmente insurgentes. Las distintas experiencias que se pusieron sobre la mesa nos permiten ver que las luchas por la defensa del territorio y de lo que es común y se nos trata de expropiar enfrenta una marcada violencia por parte del Estado y el capital. La comunalidad es una forma organizativa de relación que en muchos casos estorba al Estado y al capital y que al mismo tiempo se erige como una posibilidad política y de vida distinta. En México enfrentamos una guerra contra la capacidad de decir lo que a todas y todos interesa. La capacidad de decidir qué vida queremos es un bien que se nos trata de expropiar y es también un frente que aglutina comunidades, colectivos, hombres y mujeres que no están dispuestos a olvidar y dejar de practicar sus formas de vida, de organización, de relación, de pensar y pensarse en el mundo. El cierre de este primer diálogo lo hicimos a partir de tres preguntas. ¿Por qué la guerra? ¿Cuál es la gravedad de esta guerra? ¿Y cuáles son los recursos que tenemos para poder sortear estos tiempos difíciles, que si no logramos acomodar, heredaremos a otras generaciones? La guerra contra insurgencia o terrorismo de Estado ha alcanzado tremendos niveles de violencia que tienen un sentido ligado al capital y al Estado. En esta guerra hay una intención de despojo en su significado más amplio, que implica la desvalorización del trabajo, de lo humano. Esta guerra no es casual. No hablamos de enfrentamientos aislados, es una guerra sistemática. La gravedad y amplitud de esta violencia no es solo de México, del campo, de las ciudades. Es global y va acompañada de un proceso de acumulación de capital. Atenta contra la humanidad y la vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo rescatar entramados colectivos comunitarios? Se insistió en la importancia de la narrativa y de la memoria, del hablar y del nombrar. Se habló de la importancia de acompañar el duelo, de acuerpar, hacer comunalidad o hacer colectivo. Y alguna de las compañeras mencionaba esta frase, ¿no? Como los muertos no se entierran solos. El acompañamiento resulta fundamental. Acompañamiento frente a la violencia y esta es una posibilidad de tejer lazos de comunes. Esta posibilidad de estar juntos aparece como el recurso para sortear el miedo y la parálisis. El segundo bloque de discusión fue las luchas por lo común en la ciudad, haciéndonos cargo de la interdependencia. Tres preguntas detonaron la discusión. La importancia de rastrear nuestras capacidades de producción de lo común en los tiempos cotidianos de la vida en la ciudad. ¿Cómo interdependemos para sacar la vida adelante? ¿Qué dificultades y límites del hacer común en la ciudad podemos ubicar? La importancia y necesidad de explorar los modos de ruptura, expansión y politización del hacer común en medio de la contradicción de depender del dinero y querer salir de esta relación. En este diálogo se abordó las dificultades que la ciudad nos presenta para hacer común comunalidad. En una condición de fuerte vulnerabilidad derivada por las presiones que la propia ciudad imprime en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, se identificaron diversas prácticas de violencia que impregnan nuestros espacios cotidianos, como son la familia, el trabajo, las colonias, los barrios. Se puso sobre la mesa el enorme reto que implica tejer desde la diferencia. Se identificó el conflicto, la tensión atención como parte inherente de la enorme diversidad que encontramos en las urbes. Y ante esto nos preguntábamos cómo enfrentamos esto, de qué forma, con qué herramientas contamos. Lo común en la ciudad lo asumimos como algo heterogéneo. Se reconoció la centralidad de la vida en las distintas luchas que se despliegan en las ciudades. Se coincidió en que la familia en sus distintas formas es el espacio fundamental básico para generar y recrear nuevas formas de relación. Se reconoció la potencialidad de la parte humana que subyace en las relaciones que se tejen en las ciudades. Y bueno, nuestro último bloque lo va a leer la compañera Aita. Gracias. En este nuestro tercer y último bloque de discusión de la Mesa de lo Común, que se discutió en la tarde, se llamó Nosotras en nuestras tramas comunitarias, desafiando las mediaciones patriarcales, coloniales y capitalistas. Y en este conversatorio se plantearon al principio estas tres preguntas. La importancia de mostrar las potencias de estas tramas comunales que habilitan la reproducción comunitaria y popular, y al mismo tiempo disputan y luchan por alterar y desafiar estas mediaciones, es decir, la patriarcal, la capital, la colonial. Damos cuenta del contenido actual, bueno, actual e histórico de las luchas de las mujeres en estas tramas comunitarias, en las tramas comunales. Y también de la voluntad de vida de las mujeres en estas tramas y el deseo de la vida comunal y dentro de este punto, las luchas contra las violencias. Al principio dijimos ya basta a la invisibilización y al robo de nuestra energía, fuerza y creatividad. Se puso énfasis en mirar la contribución de las mujeres, como ya lo han dicho en otras mesas, a la defensa y la reproducción de lo común y la comunalidad. Nosotras las mujeres hemos estado en la defensa de estas tramas y hemos protagonizado este proceso de lucha en muchas partes de América Latina. Las mujeres somos las primeras que llegamos a romper el círculo de terror en las calles, en los comedores populares. También platicamos y damos mucho más coraje a la lucha. La importancia de la crianza, del cuidado de las y los niños y de los mayores. Nos preguntamos en todo momento cómo vamos a organizar el cuidado. Creemos que no se puede desarticular la lucha contra el capitalismo de la lucha contra el patriarcado y contra el Estado. Es una misma lucha. Y luego, de nuevo, nos preguntamos en la tarde cómo podemos crear esta comunidad en la ciudad. Recordamos que el capitalismo necesita una infraestructura para reproducirse y esa mayoritariamente la sostenemos como mujeres y con el trabajo. Recordamos que ya estamos ocupando espacios como los espacios públicos, como en los mercados, y que a veces también se mencionó que los compañeros, que los hombres, muchas veces no entienden que la lucha de las mujeres es necesaria y se les pide que no solo la apoyen, sino que se comprometan para educarse a sí mismos y educar a otros hombres. Recordamos también que las mujeres estamos ya en el entramado de la comunalidad, al frente de la defensa de la tierra y el territorio, al frente de esta lucha contra políticas del Estado y los proyectos extractivistas. El trabajo comunal, también llamado tequio o mano vuelta, es un trabajo que sostiene también el tejido. Y ese trabajo, como decían otros compañeros, es un servicio y es en la asamblea donde se toma la decisión de la vida comunitaria. Cuando un hombre asume un cargo, no se ve todo el trabajo que hay detrás para sostener ese cargo y son las mujeres que están detrás de ese cargo, pero es invisible su trabajo. Hay que recordar que estamos participando ya en la Asamblea de las Mujeres, en la fiesta, en el campo, pero decían las compañeras que se sentían que estamos en la orilla de los cargos importantes, pero nosotras también fuimos participando en los servicios, incluso antes de las reformas de paridad del gobierno. Si bien que hemos estado en la orilla, estamos incluidas, pero de forma diferenciada. Nosotras somos las que rompemos el cerco entre lo público y lo privado. También se siguió pensando cómo vamos a pensar las luchas de las mujeres, pero sin desestructurar estas tramas comunales. Cómo nos dejamos tocar también por las luchas actuales de las mujeres, como el paro internacional y el 8M, que estaba convocándose pues, el día de ayer, y estábamos en la mesa hablando justamente de este tema, y aplaudiendo tanto este espacio como el paro internacional de mujeres y saludando el encuentro internacional de mujeres que luchan, que se está llevando a cabo en Morelia, Chiapas. Se mencionó también que las mujeres han sido despojadas de la medicina occidental y de su capacidad, perdón, sí, han sido despojadas por la medicina occidental de su capacidad de dar a luz. Nos preguntamos cómo vamos a romper la jerarquía entre hombres y mujeres y armar una estrategia contra la explotación. El trabajo reproductivo es el fundamento de toda producción, bueno, toda la producción, y recordamos que en este congreso algunas compañeras no pudieron participar en la discusión del trabajo de las mujeres porque precisamente estaban haciendo las labores, a las que agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que han hecho para que se lleve a cabo este encuentro. Por esa cuestión es que el trabajo es necesario que se vaya repartiendo. La lucha de las mujeres no es para fragmentar, el patriarcado no es homogéneo y universal. Otro comentario fue que la partería se está perdiendo por políticas del Estado, pues si tienes Prospera tienes que cumplir requisitos para hacer citas y parir en el hospital. Nos preguntamos pues cómo las mujeres ponemos el cuerpo y tomamos riesgos en la lucha, cómo recuperamos nuestra memoria histórica, cómo abordamos la idea de territorio en clave femenina, pues porque el cuerpo es un territorio también político. El papel de la memoria es fundamental y también debemos cambiar la idea de quiénes son los productores del conocimiento. Las mujeres que vivimos en tramas comunales no solo habitamos la tierra, la trabajamos, y en algunos lugares del altiplano boicoteamos la cotitulación que pretende romper la propiedad comunal promovido por el Banco Mundial, Oxfam y Estados Unidos principalmente. Así que nos preguntamos de nuevo, ¿cómo desafiamos las estructuras patrilineales sin romper las tierras comunales? Finalmente, también hablamos de las violencias, de cómo nos enfrentamos y recordamos que en América Latina siempre nos hemos enfrentado a un largo proceso de represión política, pero en el cual las mujeres siempre hemos participado como parte de la resistencia. También unas compañeras mencionaron que la comunalidad nace en el seno familiar, pero que es necesario la organización para enfrentar la violencia en todos estos ámbitos también, en la familia, en el trabajo, en todo, pero es necesaria la organización y crear sistemas de solidaridad frente a la ola de feminicidio. Hablamos precisamente que esta ola nos recuerda a la cacería de brujas, pero también creemos que de este tamaño, así como es el tamaño de la cacería, es el tamaño del miedo que tienen a las luchas de las mujeres. Finalmente, reivindicamos y hacemos propio el no permitir que los compañeros se afirmen aplastando a otras compañeras. Muchas gracias.